congestión alta en Heliodoro Yáñez, Providencia, hasta 11 de septiembre, Ricardo Rayo. Es decir, a ver, congestión alta, dice, la información dice textual, congestión alta en Heliodoro Yáñez, Providencia, hasta 11 de septiembre, Ricardo Rayo. Al revés, congestión alta entonces, desde 11 de septiembre, Ricardo Rayo, o Ricardo, hasta Providencia. Hasta llegar, cierto, al sector de Providencia para continuar en dirección poniente. Bueno, congestión en Apoquindo entre Rosario Sur y Las Condes. Además que se agrega allí un accidente de tránsito.